sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No te asustes, Agus, que me ves mover los brazos. Lo que pasa es que me pone muy contenta volver a la radio después de una semana. Te veía gesticular, abrir los ojos y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Cómo te ha tratado el sur? Porque se te ve hermoso. Muy bella. Sí, muy hermoso. Fuimos juntas al Pluri de Bariloche, pero después me desvié y me fui para el Bolsón y me quedé una semanita ahí con Analí, que muchas personas que escuchan este programa la conocen porque es radio participante desde allí, desde el Bolsón. Y la verdad que estar rodeada de montañas te da como otra fuerza, mira. ¿No es cierto? Yo la verdad es que volví de todo lo que fue las montañas y creo que torturé a todos nuestros radioparticipantes que nos siguen en redes con fotito de montaña todo el tiempo para anunciar la apertura del programa. Ahí va. Sí. Igual te pasaba, bueno, me pasa esto, viste, que los celulares que se rompen, que no sacan tan buenas fotos, pero eso, no podés capturar lo que es estar en ese lugar. Lo mismo que pasa con el Pluri, ¿no? Con el encuentro, podemos relatar mucho, pero hasta que no estás ahí es difícil, ¿no? Es muy difícil, son muy difíciles de capturar ambas cosas y creo que tienen la semejanza de su inmensidad, que tal vez eso es lo que dificulta, ¿no? Sí, te sentís chiquitita al lado de las montañas tan inmensas, ¿no? Como que dimensionás de otra manera. Yo decía, tan chiquititititis que somos y tanto mal que le hacemos al mundo. Ay, Pauli, no te tortures, o sea, real. No, bueno. Igual real, pero sí. Somos muy chiquititos, pero con demasiada fuerza, y si se usa para el lado negativo, ni te cuento. Pero bueno, acá estamos. Sigo recibiendo saluditos por la nominación del premio Lola Mora. Amiga. Ayer con Juli instauramos que nosotras estamos en campaña, porque aparte como radialistas una se fuma la campaña de punta a punta, porque por ejemplo yo cada vez que me conectaba, María me cuidaba los oídos de no ponerme el retorno para que no tenga que escuchar el spot de la Bullrich. Uy, sí. Entonces, ahora nosotras estamos en campaña y es como decís, es porque hemos sido nominadas como mejor programa de radio en los premios Lola Mora. Qué lindo. ¿Te acordás? Hace varios años también tuvimos una nominación, que fuimos todo, pero que no tuvimos, o sea, bueno, estuvimos en la terna. Estuvimos en la terna, fuimos también con La Pez en Bici, que también había sido nominado. Creo que en ese momento, porque ahora quedamos como programa de radio, y en ese momento había dos categorías de programa de radio de mínima, que esta vez no encontré. Así que está fácil la votación. Ustedes leen programa de radio, Tuki, votan a Charco. Ahí va. Y hay un montón de compañeras para votar también, Pauli. Sí, la vi a Fanu Santoro, a Euge Murillo, la vi a Amanda Alma en labor de TV, porque ella está en Diputados TV. A Cori, nuestra Cori, economista feminista, por la columna que tienen eso, que falta más tarde. Uh-huh. Con Cori compartí una charla en el Bolsón muy, muy interesante y luego una cena en lo de Analí con muchas personas que habían ido al encuentro y que hicimos juntadita ahí de brujas. Qué bien, así que ya saben, brujas, votennos, sí. A ver si ganamos alguna vez. Igual, no, o sea, nuestra alegría ya es que estén del otro lado compartiendo las mañanas con nosotras, pero bueno, un claro premio le levanta sí la autoestima a cualquiera también. Claro que sí, y más haciendo radio en las radios en la radio comunitaria en la que estamos, ¿no? Me acuerdo que este premio empezó hace muchos años y había compañeras que insistían con la necesidad de también que haya propuestas o ternas que incluyan a los medios comunitarios. Ahora ya hay muchísimas más, porque de hecho en Mejor Programa de Radio estamos con otra radio comunitaria, con Radio Gráfica y con la radio pública, ¿no? Con Radio Nacional, ¿no? Y creo que también habla de un poco de cómo están eso, manejándose los medios de comunicación, eso, que hay, abriendo a claro, ¿no? A la comunicación comunitaria y apostando como apostamos, ¿no? Ni hablar, porque también lo mismo sucede para Gráfica, que Fanu Santoro está desde la revista Cítrica, pero tenemos compañeras que están desde Página 12, hay gente que está de Infobae, se han decidido a mirar otros medios, por suerte. Sí. Así que bueno, sí, muy felices por esa nominación y sigo recibiendo ahí mensajitos que se alegran de esta nominación. ¿Qué tal esta semanita acá? La semanita en Buenos Aires estuvo muy bien, la verdad, porque una tiene que ir a Buenos Aires y o no trabajar o trabajar menos, porque si no, esa combinación es bastante un desquicio. Entonces, como logré trabajar menos, fue un Buenos Aires mucho más habitable. Estuvo muy bien, la verdad. Bien. La humedad, como siempre, a tope, pero bueno. Claro. Y allá en el sur, ¿sabes qué? Se ve que el encuentro trajo buen tiempo, porque había hecho mucho frío, muchas lluvias. Y esta semanita que estuvo muy hermosa, con sol en las montañas. Vaya que hemos disfrutado el sol del sur, de poder estar en remera y moverte 2 centímetros a la sombra y tener que ponerte buzo, gorro y campera, pero el solcito en el pechito, en el medio de una asamblea, es inigualable. Inigualable. Así que bueno, seguramente que ya hablaron durante toda la semana de esa cita anual que nos dimos un montón y que queda repercutiendo en los cuerpos, ¿no? Ni hablar, y que nos queda también pensar cómo vamos a hacer para entrar todas y todes en Jujuy. Pasan de las 9 de la mañana de este martes 24 de octubre. Hay 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y en general Arenales, provincia de Buenos Aires, 16 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre una nota sobre el próximo Festival Internacional Asterisco de Cine y muchas noticias más. Sombría, hay tiburones pero llega a la orilla. Parezco guillada pero soy sencilla. Que sabe que está buena, poco se maquilla. Estoy clara que me tiene la mirilla. Si vamos a cuero no me tomo la pastilla. Llama a mi amiga, hazme la pandilla. Pa' dar la tabata que duela la rodilla. Hoy estoy fugata, extraviada. Con ese huele no me importa nada. Salí de party y la tenía planeada. Somos una de cada. Computé, pa' salir a buscar un bebé, que se vea mejor después del bebé, que esté bien deli, pa' comerme toda esa deli, yo quiero un dilema como Nelly, Kelly, negro como Balotelli, rompe belly, entrena tu Pokémon como Eli, una feliz, una narca, ya no soy delica, sudo sustancias psicodélicas, ahorita sombría, hay tiburones pero llega a la orilla, parezco guillada, pero soy sencilla, que sabe que está buena, poco se maquilla. Estoy clara que me tiene la mirilla. Si vamos a cuero, no me tomo la pastilla. Llama a mi amiga, dame la pandilla. Pa' dar la tabata que duela la rodilla. Hoy estoy fugata, extraviada. Con esa abuela no me importa nada. Salí de party y la tenía planeada. Somos una de carata. Hoy estoy fugata. Beso en la nuca, dulce como azúcar, pero ácida si me toca la peluca. Dale a ver si chuta, la cabeza y toca, yo te enseño ruta. Esperando me arincona, quiere que yo caiga la lona. No me asusto, a mí me envalentona. Nunca voy sola, ando con mi corona. Con la cari, una maricona. Ese flowcito no lo vende Mercadona. Ando sin móvil, pero en la zona. Dos pistales a Badalona. Hoy estoy fugata, extraviada. Con esa abuela no me importa nada. Salí de party y la tenía planeada. Somos una de carata. Hoy estoy fugata, extraviada. Con esa abuela no me importa nada. Salí de party y la tenía planeada. Somos una de carata. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Lanza manifiesto feminista contra el genocidio al pueblo palestino. Diversas organizaciones y personalidades feministas lanzaron un manifiesto en el que denuncian que miles de niños y niñas han sido asesinadas en los últimos días y un millón de personas, muchas ya refugiadas, han tenido que abandonar forzosamente una vez más sus hogares mientras se pronuncian declaraciones de extrema gravedad en las que se llega a hablar de animales humanos. En la misma línea agregan, como feministas luchamos por erradicar todas las violencias y nos duelen todas las víctimas civiles, las de ambos lados, pero insistimos en que son las políticas del colonialismo, del militarismo y del racismo perpetradas contra los pueblos y los territorios, las que son, solo dejan muerte y destrucción. Por otro lado, y como en todas las guerras, para las mujeres, niños y niñas, las políticas de destrucción en Cisjordania y el bloqueo de Gaza tienen además el efecto de agudizar las desigualdades de género y las violencias estructurales. Ante esta situación, el fracaso de la comunidad internacional deja una sensación de impotencia y desesperanza, alertan. Movilización en apoyo a la resistencia del pueblo palestino. El miércoles 25, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca una movilización desde el Congreso a la Embajada de Israel en Buenos Aires para denunciar la masacre en curso contra el pueblo palestino. Más de 5.000 personas fueron asesinadas en Gaza desde el comienzo de los bombardeos israelíes. Además, más de 1 millón de gazatíes debieron abandonar sus hogares y el enclave costero se encuentra sometido a un bloqueo casi total que ha desatado una catástrofe humanitaria. Alto al genocidio sionista, basta de ocupación, derecho al retorno, por la liberación de los presos palestinos, fuera del imperialismo de Medio Oriente, son las consignas que impulsan la jornada. Libertad a Cristian Díaz. Desde hace ya más de 4 meses, Cristian Díaz, un trabajador metalúrgico de la localidad de Florencio Varela, se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por una denuncia iniciada por funcionarios de la Embajada de Israel a raíz de un posteo de Díaz en Facebook. En el mes de mayo, Díaz cuestionó en sus redes sociales la realización del evento Va Buenos Aires celebra Israel, organizado por el gobierno porteño, y denunció el asesinato de niños y mujeres en Franja de Gaza. El 14 de junio, un operativo nocturno de la Policía Federal en su domicilio culminó con su aprehensión. A Díaz se lo mantiene en prisión preventiva, a pesar de que el delito que se le imputa odio racial es escarcelable. Hay una pericia técnica de su celular que se dilata en el tiempo, prolongando su detención. El juez abrió una nueva instancia por el campo de deportes de la ESMA que quieren ceder a River Plate. El juez federal, Ariel Lijo, dispuso la apertura del incidente de nulidad planteado contra su decisión de otorgar al club River Plate un permiso de uso precario del predio donde funcionó en dictadura el campo de deportes de la ESMA. Lijo corrió vista de las partes, el gobierno nacional que hizo la concesión y las víctimas del genocidio que se oponen a la destrucción de pruebas en un lugar utilizado como crematorio y cementerio clandestino de víctimas del terrorismo de Estado. El 23 de mayo pasado, dijo titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, que instruye la mega causa ESMA, había autorizado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a darle la cesión gratuita del predio al Club Atlético River Plate. De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes e incluso de represores, en el campo de deportes de la ESMA eran calcinados los cuerpos de víctimas que no eran desaparecidas en los llamados vuelos de la muerte. Algunos de los cuerpos que estarían en el predio serían los del escritor Rodolfo Walsh y Raimundo Villaflor, entre otros. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana y 14 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad. El cielo está cubierto, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están celestes claritos. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Hace del fin del mundo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de octubre. Estamos aquí construyendo territorios posibles y le vamos a dar la bienvenida a Juli, que ya se suma con mate a esta mesa radial. Buen día, ¿cómo están? Y sí, Agus, lamento no poder convidarte a la distancia a un mate, pero bueno, me sumo a la mañanita con mate en mano para arrancar con todo. Creo que este momento es el momento del sorteo semanal que tanto nos gusta. Es el momento del sorteo semanal, es el momento de decirles que la publicación va a estar subida en breve, pero que mientras pueden pensar para ganarse un canasto soberano de Iriarte Verde, es decir, un canasto con 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas, tienen que pensar con qué recetas o con qué comidillas matan la ansiedad, la angustia oral, porque veníamos como de un fin de semana con bastante ansiedad, entonces con Juli se nos ocurrió armar un recursero de recetas de angustia oral o de ansiedad. Bien, bien. ¿Con qué? Me sale, ¿saben qué? ¿Cómo se llaman las semillitas de...? ¿Tipo las pepas de girasol? Claro, sí, las semillitas de girasol. Porque tu gesto es como de girasol. Semillitas, dijimos zanahorias cortadas en tirita, viste, tipo grisín, que le pones sí. alguna pastita así, la masticás. Pensamos también en que lo estuvimos en el encuentro, en el pluri, las bolsitas con frutos secos, sí. esas son muy buena compañía. Bueno, pero bolsitas con naturales. Frutos secos no es receta. No es receta, bueno, no seas tan estricta, che. Bueno. Yo les voy a tirar una bárbara, que es la de poner los garbanzos al horno Ajá. con cuestioncitas y te quedan como unos snacks buenísimos. ¡Ay, qué rico! ¿Pero primero los cocinás o no? Oh. Los servís y después los pones al horno. Hay un toque y te quedan ahí como crocantes, muy adictivitos. Ay, bien probarlo. Mirá, qué bueno, qué buena. Me acordé que el kale también lo puedes meter al horno y te queda crocante, uh-huh. así para unos snacks ricos. Tampoco son unas recetas muy elaboradas. También puede haber comidas elaboradas que bajen la ansiedad. Yo creo que una sopita con muchas verduritas y con mucho amor realizada te baja la ansiedad. Ni hablar, yo pensaba también ayer hacer un escabeche o de berenjena o de pencas, que es una delicia, que decís, bueno, yo con esta delicia me tranquilizo. Cocinar puede ser así como, ¿no? Mientras vas preparando sí, todo, también. Separar las verduras por colores, agruparlas por tamaños, qué sé yo, todo ese momento previo a la cocción también aplaca un poco. Porque ayer, Pauli, fue un lunes muy particular, ¿viste? Veníamos claro, de toda una secuencia. Sí, entonces, las elecciones, los resultados. Nuestras propias elecciones también. Exacto. Entonces fue como, hubo ansiedad el finde. Ajá. Así que bueno, hay que seguir pensando recetas para intercambiar con los radio participantes y de paso aprovechar y sortear este bolsón de Iriarte Verde. Bien, Iriarte Verde, el almacén agroecológico que tiene dos sedes, dos locales, uno ahí en el barrio de Barracas y otro aquí por Almagro, se pueden acercar, tienen de todo, no solo frutas y hortalizas, sino harinas, productos también en... Cerveza. Cerveza, yogur, también yogur natural, pero quería decir esto de productos cremitas, shampoo y todas esas cosas, algunas cosas también tienen hechas elaboradas artesanalmente. Y además pueden buscarles en Instagram como @iriarteverde porque también pueden hacer compras desde la tienda online. Uh-huh. Hacen reparto también, uh-huh. Hay un día de la semana que van hasta tu casa y te llevan el bolsón de verduras. Entonces, para ganarte este rico cajón soberano de 5 kilos de verduras agroecológicas, compartinos cuál es tu receta anti-ansiedad. El viernes, 10:30, 11:15, vamos a estar sorteando y el posteo en nuestras redes sociales está a minutitos de aparecer. Mientras tanto, puedes mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0-88-7. Espacio abierto. Tienes de mano en mano con nuestros ancestros. Así viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Eres causa y origen, semilla unida.

La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Rascazuelos. Yo creo que las músicas populares siempre ofrecieron resistencia a los sistemas, de alguna forma. Porque como cantan desde donde vive la gente, lo más común, siempre tiene una voz muy social. Y el rock dejó de tener una voz social para tener una voz arriba de una limusina. Esto pasa en La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de la lucha y al territorio de donde habitamos, ¿no? Porque hay amenaza de desalojo en Santa Cruz 140, una casa con la que venimos conversando hace un montón de tiempo. Y están ahí poniendo el cuerpo. Le vamos a dar la bienvenida a Ileana, de ahí, de Casa Santa Cruz. Buen día, Ile. Buen día, ¿cómo están? Gracias por el tiempo, por el espacio. Acá, con incertidumbres. Sí, contanos qué está sucediendo. Hay una amenaza de que les quieren desalojar. Claro, igual ya no es una amenaza. Okay. La semana pasada salió en el expediente que se fechaba a partir del 31 el desalojo, ¿no? El 31 de este mes, o sea, sería el lunes, martes próximo. Pero el expediente no era muy claro, decía a partir de ese día, o sea, que podía ser 31, el 3 de noviembre, el 15 de noviembre, ¿no? Dejaba un margen corto, porque de noviembre a diciembre no hay tanto hasta llegar a la feria judicial, pero bueno, dejaba un margencito. El jueves pasado sale en el expediente la manda judicial, ¿no? Que es esto que recibe el oficial de justicia, que va a los barrios a desalojar a las familias, ¿no? Con fecha ya del 31. Entonces, ese margen de tiempo se nos había del que especulábamos, ¿no? Se nos había acotado a, no sé, 10 días, una cosa así. Ayer eran 8, hoy son 7 días para la fecha del desalojo. Y por eso están organizando una movilización para este jueves. Pero Ile, quería que nos cuentes un poco la historia de la Casa Santa Cruz. ¿Desde cuánto hace que están? Hay más de 100 familias, ¿no?, allí. Sí, sí, desde el último censo tenemos registradas 107 familias, somos más de 350 personas. Vivimos en una unidad funcional que es la 115, que está en el barrio Parque Patricios, enfrente del Parque Ameguino, en la que era una manzana fabril, pero te digo, allá por 1980-90, en el 90, eso queda desocupado. Y a raíz de la crisis del 2001, entre 2002-2004, que fue la movida fuerte, ese espacio que estaba totalmente desocupado, se destina para la vivienda, ¿no? Uh-huh. Porque muchas familias habían quedado en situación de calle. Bueno, es un poco la realidad que nos toca atravesar hoy a gran parte de la población, ¿no? El acceso, la posibilidad de acceder a un trabajo formal, ¿no? Regulado. Entonces, bueno, uno vive al día y tiene imposibilidades a la hora de poder alquilar, sí, ¿no? Bueno, ese edificio que estaba totalmente abandonado se mejora, se pone en condiciones para poder habitarlo, y desde ahí es que, desde el 2002, de vuelta, 2002, 2004, las familias empiezan a darle vida, ¿no? Porque de eso se trataba. Es un edificio totalmente vacío que se destina a la vivienda, y bueno, de ahí son las mismas familias que tienen hijos, que ahora son abuelas. Uh-huh. Hay como un montón de niñeces en el edificio, y bueno, después, en el 2010, sí, el edificio entra en remate y lo compra un especulador inmobiliario que ya sabía que las familias estábamos viviendo dentro del edificio. Claro. ¿Sí? No es casual lo que está sucediendo. Y es un tipo que se llama Leonardo Ratuzzi, que ya tiene en su haber otros desalojos. Él desalojó el Hotel Panamá hace un par de años también, que estaba conveniado con el gobierno de la ciudad, recibían el subsidio habitacional. Y bueno, cuando no le dieron más ganas, agarró, lo puso en venta, y eso, obviamente, con el paso de los años, como no es un bien perecedero, y está cotizado en valor dólar, el tipo después saca el negocio de ahí. Bueno, lo mismo quiere hacer con nosotros, nos quiere sacar a la calle y quiere venderlos o usarlos para destino de vivienda. Uh-huh. Sí, con esta historia que nos estás contando, hace más de 20 años que están viviendo ahí, ¿no? ¿Eso no les da ningún derecho a ustedes? No, porque bueno, como el edificio entra en remate y este tipo lo compra, automáticamente, ni bien se hace dueño del edificio, nos hace un juicio por desalojo. Claro. Ese juicio por desalojo lleva 13 años. Uh-huh. Él nos calificaba de intrusos, de ocupas, ¿sí? Que eso, bueno, puede tener una característica penal, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que presentar pruebas de que vivíamos en el edificio hace mucho más tiempo, que no éramos intrusos, ¿no? Uh-huh. Y demás, pero bueno, es una discusión eterna, ¿no? De quién tiene la razón ahí. El tema es que, bueno, el expediente fue avanzando durante todos estos años, hicimos un montón de medidas para visibilizar, para conseguir una solución definitiva, porque en un principio las familias queríamos comprar el edificio. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo haces para acceder a crédito siendo una familia que no tiene acceso a recursos económicos, ¿no? Pero nosotros teníamos la voluntad en su momento. El tema es eso, no hay políticas hoy en día que le permitan a una familia poder comprometerse a acceder a un crédito con tasas bajas y pagar su casa. Uh-huh. Ile, de nuevo estamos en una situación que ya se ha repetido varias veces en la capital, que es el problema de la vivienda ociosa, la especulación financiera y un montón de edificios que se tiran, o construcciones de casas que se tiran abajo para construir unos mega edificios que no sabemos quiénes van a habitar realmente. Y que encima, más allá de preguntarnos quiénes los van a habitar, durante un montón de años terminan desocupados, ¿no? Exacto. Y ese es el problema grande, porque vivimos en una ciudad que es, primero, la más rica del país, segundo, que tiene una población sostenida con el paso de las décadas, y el tercer punto ahí es, ¿por qué cada vez menos familias pueden tener una vivienda digna cuando hay más de 200.000 inmuebles ociosos, ¿sí? Y no contemos los edificios que están ahí, juntando polvo. Uh-huh. Sí, eso fue algo también que evidenció la pandemia, ¿no? La cantidad de situaciones de un montón de inmuebles que están listos, ¿no? Como para ser refaccionados, remodelados. Y esto que vos decís, ¿no? Fundamental es que sin políticas públicas no tenemos la garantía de que toda la población tenga una vivienda digna. Ahora, ¿cómo se están organizando? Decíamos que son cerca más de 100 familias. ¿Cómo se vienen organizando? ¿Qué tipo de acciones van a llevar adelante como para también seguir acompañando, ¿no? Y estar brindando el apoyo ahí en las calles con ustedes. Bueno, el jueves vamos a hacer una olla popular en el obelisco. Estamos convocando, obviamente, a todos los compañeros de los sectores populares. Estamos incluso llamando a las familias que están en la misma situación que nosotros, que sabemos que tienen ahí el desalojo en puerta y que no se está efectivizando más por cuestiones logístico-operativas que otra cosa, ¿no? Y que no cuentan con este beneficio barra privilegio que tenemos las familias de Santa Cruz, que somos 100, ¿sí? Uh-huh. Son muchas menos, y es más complejo muchas veces también dar visibilidad a eso. Imagínate que si vos tenés que hacer un relevamiento de casas en situación en riesgo de situación de calle, y la verdad es que te vas a encontrar con un panorama totalmente desolador, porque es increíble la cantidad de familias que están a punto de quedarse sin su casa y enfrentando un desalojo. Entonces, bueno, los estamos llamando a ellos, a las organizaciones político-partidarias también, de tanto y en cuanto se acerque nadie de la derecha, ¿no? Obviamente, a los espacios culturales, ¿sí? A los medios alternativos, porque nosotros somos un síntoma, en realidad. Esto pasa todos los días por goteo, e incluso... Sí. En 2019, cuando resistimos el desalojo, también nos encontramos con situaciones similares, sí, de familias que se estaban quedando en la calle, ¿no? Y que venían a preguntarnos a nosotros, que la verdad es que venimos medio aprendiendo a los ponchazos todo, ¿no? ¿Cómo tenían ellos que hacer? Y la verdad es que es muy complejo también, ¿no? ¿Cómo le decís a otra familia qué es lo que tiene que hacer cuando ni siquiera vos sabés qué es lo que tenés que hacer? Tal cual. Y aparte, imagino que eso, con tantos años, hay un arraigo también, ¿no? Del barrio, de las familias que viven ahí. Ustedes conformaron una cooperativa, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es muy ilógico que todavía no se haya abierto ninguna posibilidad seria, seria, en la ciudad, de poder decir, bueno, nos sentamos y vemos qué hacemos. Sí, no hay posibilidad de comprar el inmueble porque cuestiones técnicas, ¿sí? Bueno, vemos cómo los relocalizamos o activamos la 341 colectiva. Ustedes están conformados en cooperativa de vivienda. Son un montón de familias que, independientemente de lo que se baje como partida presupuestaria, que sabemos que si hubiera la voluntad, se baja toda la guita junta, porque ellos todos los años subejecutan el presupuesto, pero supongamos que no, que eso no puede ser de esa forma. Las familias también podemos decir, che, bueno, nos organizamos, hacemos una choripaneada, hacemos una pollada, juntamos la guita, vemos cómo vamos en camino a la solución, ¿no? Sí. Pero bueno, es esto, es tocar puertas, es movilizar, es ir acá, es ir allá, y que o no nos reciban o nos reciban y después esas mesas nunca prosperen. Sí, sí, y además esto, ¿no? La situación, la sensación de, a medida que te vamos escuchando, ¿no? Pensar en otros desalojos, pienso en Casa Pringles. Anteriormente habíamos hablado con personal de la Litoraleña, una cooperativa también en la que corre riesgo. Claro, un lugar de trabajo que corre riesgo también de ser expropiado. Y entonces pienso desde las bases está la solución, se sabe qué es lo que hay que hacer, es qué pasa con las gestiones y con las dirigencias políticas que están mirando para otro lado y que no están dando respuesta a un derecho básico como la vivienda, ¿no? Es alarmante, es escandaloso. Igual es muy loco, ¿no? Disculpa que te corte, pero loco que hace 16 años que está el mismo color político de gestión. Eso. Sí, y que la gente siga sosteniéndolos, digo, porque no es casual también, ¿no? Que un Macri nuevamente quiera gobernar la ciudad, ¿no? Entonces, medio como que ¿qué pasa entre nosotros? O la verdad es que no somos tantos como creemos que somos. Sí. Y por eso no podemos, o en realidad está pasando algo con la politización de las familias, con la concientización, no sé. La verdad es que ahí yo me quedo preguntando un montón de cosas. Sí, pero no, hoy estamos a dos pasos de que, digo, otra vez el mismo color político, el primo del expresidente, y aparte que fue gobernador acá en la ciudad también, ¿no? Vuelva a gestionar, o gestione, o continúe. Y ni hablar también que viene de una zona en la que era un lugar de casas bajas, como es la zona norte del primer cordón del conurbano, y ahora está explotada de edificios. Pero pienso también, Irene, en que se trató la ley de alquileres, y hablábamos también con Gigi de Consejerías de Vivienda, en que qué tipos de alquileres son los que se están regulando o cuáles se dan, y mismo también que no se contempla, como decías vos recién, una solución para lo que es la vivienda ociosa, para lo que es un montón de familias que pueden quedar en la calle, cuando sabemos, quienes recorremos la ciudad de Buenos Aires a diario, que son cada vez más las personas que están en situación de calle. Sí, por pero eso cantadísimo. Ahora, también tiene que ver con, todos especulaban con la nueva ley de alquileres. ¿Sabes lo que hicieron los propietarios? Dijeron, ok, no se puede entonces para vivienda. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Uso profesional, comercial y si no, temporario. Entonces, en el temporario te pueden cobrar en dólares. Sí. Bueno, medio como hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? En el medio hay un montón de familias que están buscando presupuesto para poder irse de Santa Cruz, ¿no? De una forma mucho más ordenada, porque imagínense, sí. Es horrible, chicas, es horrible vivir con esta incertidumbre y con la angustia de que pasa un patrullero y en cualquier momento empiezan a bajar las vallas, empieza el operativo. Es horrible vivir así en la incertidumbre, pero también nos pasa que vamos a tocar todas las puertas, había así por haber, y nada, nada continúa, digo. El año pasado nos recibió el presidente del IBC y nos dijo, bueno, abrimos 341 para ustedes, vayan y busquen terrenos. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo hacemos para buscar terrenos? Buscarlos es el menor de los problemas. ¿Cómo hacemos para gestionar la compra de un terreno que está tasado en dólares cuando la operativa de la 341 es en pesos? Uh-huh. Con un dólar que sube todos los días, con la especulación que hay, con un dólar por fuera del mercado también, digo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para decir, bueno, hay posibilidad de encontrar este terreno tasado en este valor, me bajan el presupuesto y vamos y lo compramos, y en tres días ese valor no existe más? Tal cual. No, y pensaba, Ile, también que algo que no mencionamos es lo difícil que es que aunque tengas la garantía, el dinero y demás, en la Capital Federal alquilar con niñes, ¿no? Digo, es como una condición que te imponen o es algo que queda relegado, porque cuando se presentan varias personas o grupos de personas para alquilar una vivienda, quienes son las últimas seleccionadas son las familias que tienen niñeces. Por supuesto. O sea, a nosotros nos pasó un montón de tiempo eso, no poder, antes de que venga el primer desalojo, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que irnos de acá, bueno, ¿cómo hacemos? ¿El hotel? No, el hotel, chicas, 12 años para arriba, porque no queremos con pequeños, ¿no? Bueno, ese también, ¿no? El síntoma de una sociedad que no respeta a las niñeces, que se llena la boca diciendo los chicos, pero los chicos para la foto nada más. Claro. Ahora que si tienen que ir al colegio, sostener las clases, en vez de estar padeciendo un desalojo, no nos importa. La verdad, eso no es un tema nuestro. Si están a punto de quedarse en la calle, y bueno, los padres hubieran trabajado, cuando en realidad se supone que los niños deberían estar contenidos, ¿no? Y buscando soluciones para que ellos no padezcan ni el riesgo de situación de calle, ni el desalojo, ni la efectivización de la calle, porque después, cuando los pibes terminan en la calle, porque la mamá, el papá, en general somos las madres, ¿no? Terminamos en situación de calle, después viene el Consejo de Derechos a quitarnos al pibe. Uh-huh. Sí, es muy terrible, por eso voy a repetir que este jueves 26 de octubre nos movilizamos hacia el obelisco a las 10 de la mañana contra el desalojo y por el derecho a la vivienda digna. Van a realizar una olla popular allí, ¿no? Sí, y el 30 resistimos, sí, resistimos, exacto. Convocamos para venir a casa a la noche que traigan música, vengan con ganas, que al 31 al oficial de justicia lo esperamos. Ahí va, ahí va. Ile, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir en contacto y seguramente nos veremos ahí por la calle Santa Cruz 140. Te mandamos un abrazo fuerte. Otro para ustedes, chicas. Gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias. Pasaba Ileana de Casa Santa Cruz 140, ya se dictó el desalojo, así que va a haber resistencia este jueves a las 10 de la mañana, convocan en el obelisco, y el 31 allí en Casa Santa Cruz. Acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Yo no te tengo miedo, ni a ti ni a tus ministerios, con sus leyes de miedo tienen nuestras almas en cautiverio. ¿Quién quiere?

Ahora voy y le digo, perdón, señora, esa licuadora, a ver, ¿cómo se la paga? Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotería, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con ese... ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licúe su prejuicio. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir a un territorio que nos gusta mucho, que es la cultura, que es la resistencia, porque se viene el Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+. Este festival tiene varios años, va a realizarse desde este jueves 26 de octubre al domingo 5 de noviembre y es la décima edición del Festival Asterisco. Qué bueno que vamos a conversar con el director del festival, con Diego Trerotola. Ahí está, no me salía el apellido. Que le vamos a dar la bienvenida en esta mañana tribal. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buen día. Buenísimo que te salió bien el apellido, que no es común. Bien. contanos, ¿cómo están viviendo esta décima edición del Festival Asterisco? Y la estamos viviendo con una alegría muy inmensa porque... Bueno, dedicamos un poco todo el mes a celebrar haber llegado a la décima edición. Estuvimos haciendo un ciclo retrospectivo de los 9 años del festival en el Malva, que terminó este fin de semana pasado, y ahora a punto de empezar el festival propiamente dicho, ¿no? Hasta el 5 de noviembre, desde este jueves, tenemos mucho. Uh-huh. Y ese mucho quiere decir, principalmente, mucho cine argentino. Uh-huh. Yo siempre cuento que en la primera edición, en el 2014, que estuvimos un año y medio preparándola, no podíamos encontrar una película argentina que representara el espíritu de Asterisco, porque somos un festival, desde el comienzo éramos, que apunta a tratar de encontrar películas que representen al cine LGBTIQ+, por fuera de ciertos cánones, de ciertas repeticiones, de cierta represión incluso para expresar la diversidad sexual y la identidad de género. Uh-huh. Y finalmente encontramos una película que me acuerdo que se llamaba Un Largo, que se llamaba Tacos Altos en el Barro, que tenía una visión de la comunidad travesti indígena del norte argentino y que era muy interesante lo que planteaba. Uh-huh. Pero, no era muy difícil el cine argentino en esos años, como era como una tarea que teníamos que hacer durante todo el año, tratar de encontrar alguna película que pudiese participar en el festival. Uh-huh. Y este año... Uh-huh. Tenemos 11 películas argentinas. Uh-huh. Tenemos una competencia de largometrajes argentinos, la más extensa de la historia del festival, y también tenemos la competencia de cortos con 15 cortos, que es la más extensa que tuvimos en el festival. Okay. Se presentaron más de 150 películas. Uh-huh. Para seleccionar, de manera que tenemos como una producción de cine LGBTIQ+, en Argentina, muy amplia. Uh-huh. Entonces, me parece que los 10 años ese es como el gran hallazgo, ¿no? Uh-huh. Encontrarnos con un cine argentino prolífico. Sí, totalmente, totalmente. También creo que tiene que ver el tema de cómo poder financiar, ¿no?, la realización de documentales, que hay una línea digital en el Instituto de Cine, eso que siempre está tambaleando, que siempre acá alertamos, ¿no?, de que no se desfinancie el cine nacional. Pero la verdad que nos da mucha alegría que haya muchas propuestas de cine disidente que aborde estas temáticas, ¿no? Porque Si bien estamos como, sí, somos un país con leyes muy buenas y todo, no son fáciles las vidas disidentes, y entonces llevarlas al cine hace que se multiplique un poco más la reflexión, ¿no? Tal cual, sí. Y de hecho, hablando de la producción, también este año tenemos la sección, que fue una sección muy importante para el festival, que es la sección de películas en proceso, películas que están haciéndose y que concursan para que las ayudemos a que sean terminadas. Bien. De nuevo, tuvimos récord de presentación de cantidad de proyectos, seleccionamos también 10, y es la más extensa que tenemos hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, claro. Me parece que es un festival que una de las claves para cumplir 10 años es que apuesta al futuro. Apuesta a películas que todavía no están hechas y tratar de que se hagan. Películas que justamente no son premiadas en general en otros concursos por la homo, lesbo, transfobia, o porque son películas que asumen mucho riesgo. Entonces, artístico, conceptual, cinematográfico, temático. Entonces, me parece que esa es una de las alegrías también de este festival. Y Diego, ¿cómo es el proceso de selección, la cocina de este festival? Porque mencionabas al principio de la dificultad de encontrar una película argentina, y ahora de la cantidad de películas cortos y lo que contabas recién de proyectos de películas que se están presentando. ¿Cómo hacen con todo eso que reciben para poder terminar eligiendo quienes participan? Bueno, en principio hacemos una convocatoria desde bastante temprano en el año, en mayo, junio, ya está la convocatoria para presentarse. Y por otro lado, hacemos una investigación del campo, digamos, es decir, vemos algunas películas que ya están circulando, contactamos a gente que participó en otras ediciones para ver si tienen algo nuevo, tanto que en proceso o ya terminado. Bueno, eso. Después de todo eso, vemos los materiales, lo vemos en plural, porque lo ve Andrea Guzmán, Estefanía Santoro, Fanu Santoro, y yo principalmente vemos lo del presente. Después Fernando Martín Peña, y a veces colabora también Albertina Carri, vemos más retrospectivas que tiene el festival. Entonces, al verlo empieza una discusión, ¿no? Como los valores de cada película, qué es lo que está aportando, qué posibilidades dentro de la programación tenemos para ubicarla, o sea, si la ubicamos en competencia o en secciones por fuera de la competencia. Se va armando un mapa, digamos, que es distinto en cada año. A veces nos damos cuenta que necesitamos algo para cerrar una sección que no se presentó y lo buscamos por afuera. Lo mismo con las retrospectivas o con los focos este año del festival, lo mismo, alguien lo encuentra o nos los recomiendan y demás, investigamos y sumamos algo que quizás no teníamos. Por ejemplo, este año va a venir Tío Cathan, que es un hombre trans indígena canadiense, que tiene una obra desde 1995 hasta ahora, es bastante prolífico, hace ensayos documentales que se ocupan de temáticas muy diversas, desde fetiches sexuales hasta problemáticas de la tierra con visión ecológica, digamos, y va a venir por primera vez a Argentina. Su obra es desconocida totalmente en Argentina y va a presentar sus últimas 6 obras en funciones gratuitas. Es importante que el festival también se plantea que las funciones sean gratuitas y que accedan la mayor cantidad de gente y que estén en espacios de acceso comunitario, digamos, lo más posible, no sé, en el Centro Cultural Kirchner, que además de cine tiene otras cuestiones, y ahí va gente que capaz que va a un recital pero se entera que está Asterisco y se mete a funciones gratis de Asterisco, o en el Centro Cultural Conti o en el Centro Cultural Recoleta, que pasa lo mismo. Que no es para un público solo cinéfilo, sino como muy amplio. Sí. Y va a venir a presentar sus cortos y va a hacer una charla pública acá en Argentina. Tío es un creador de un término que es indigiqueer, que es un término que él acuñó a principios de este siglo para referirse a personas indígenas que no se identifican con un modo tradicional que la cultura indígena tenía para llamar a personas que no se identifican como varones o como mujeres, que es dos espíritus, two spirits. Él pensó que la idea de llamarse two spirits era un poco binarista, ¿no? Como dos espíritus, como si hubiese solamente la posibilidad de encarnar dos espíritus, ¿no? El de varón y de mujer al mismo tiempo. Y él dijo, no, mejor llamémonos indigiqueer, como tener esta cuestión de la visión crítica de la cultura queer dentro de la cultura indígena que él pertenece. Entonces, me parece que esa visión crítica que tiene Tío como realizador, yo le digo Tío, pero se escribe Teo, por las dudas, creo que se pronuncia Tío, pero bueno, no sé bien, todavía no lo sabemos, cuando lo conozcamos nos va a decir cómo se pronuncia su nombre, pero él va a venir y va a charlar y va, vamos a intercambiar ideas y va a mostrar sus películas. Entonces me parece que bueno, él, a Tío nos lo recomendó Celeste Orozco, que trabaja en el área de cine del Conti, que programa ahí, tiene una muy buena programación durante el año y que se suma a Asterisco como sede. Entonces, bueno, por ejemplo, esa recomendación vino de parte de ella, que vio algunas de sus películas y nosotros terminamos de ver otras y armamos ese foco. La programación, de nuevo, es como una investigación, ¿no? Como también sí. Asterisco está ya instalado, tiene un perfil. Mucha gente piensa en Asterisco como Celeste, que bueno, que de alguna manera participa y nos sugiere algunos nombres, ¿no? Que están por abajo del radar en general, que nadie los en Argentina antes lo había considerado. Claro, ya es como que empieza a pasar que en vez de salir a buscar las películas, ¿no? Las películas se le presentan, ¿no? A la organización del festival. Claro, sí, ya tenemos como 10 años, ya la gente conoce, nos conoce, sabe qué tipo de cine nos interesa. No siempre programamos el mismo tipo de cine y no siempre incluso el festival tiene la misma estructura. Somos un festival mutante y eso es importante también, pero al mismo tiempo sabe que nos puede interesar cierta tendencia. Entonces, sí, esas películas van apareciendo. Por suerte, eso es como uno de los beneficios de la persistencia y de generar siempre nuevos horizontes, ¿no? Que van apareciendo otros horizontes que todavía no veíamos. Totalmente, porque recién te escuchaba con este compañero que vendrá, que hablaba de la cuestión de los pueblos originarios y las disidencias. Digo esto que en términos académicos es la interseccionalidad, esto de las distintas luchas que se van sumando, que luchamos por los territorios tierra y los territorios cuerpos. Está buenísimo que se refleje. Y te quería preguntar justamente eso, en este contexto donde volvimos a escuchar estos discursos tan negacionistas, racistas, de odio, ¿cómo están viviendo este proceso, ¿no? De seleccionar las películas, de armar el festival. Y sí, mirá, Asterisco siempre fue un festival de resistencia. Exacto, sí. Desde el inicio, digamos, como nos resistimos a que ocupemos, que la cultura LGBTIQ+ ocupe solo un lugar. Uh-huh. Somos un festival expansivo y mutante y enfrentamos distintas situaciones que claramente muchas veces son agresivas, en el sentido de que resistimos 4 años de macrismo, por ejemplo, y que éramos un festival claramente de resistencia, porque claro, el macrismo nos quiso borrar, digamos. Sí. Entonces, tenemos 10 años porque los 4 años macristas hicimos un festival sin apoyo del Estado, sin ningún apoyo del Estado. De hecho, el festival nace originalmente desde el Estado, desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, y los primeros años lo hicimos con ese apoyo, pero después el Estado, durante el macrismo, nos sacó cualquier apoyo, pero nos convertimos en un festival independiente, todavía lo somos. Por suerte el Estado ayuda en muchas cosas, pero somos un festival independiente, no estamos producidos solo por el Estado. Entonces, pero para nosotros es importante tener un diálogo con el Estado, sí, porque el Estado tiene que garantizar, proteger y respetar los derechos conquistados. Entonces, y de hecho, promover más derechos y más oportunidades para todas las personas LGBTIQ+. Y un festival de cine que reúne mucha gente, que llenamos salas, también es una oportunidad de expresarse, de dialogar, de encontrar otras formas, de encontrar y conocer otras formas de vida que nos permiten nuestras formas de vida. Entonces, en este momento, que obviamente están amenazados los derechos conquistados y los que debemos conquistar por grupos políticos que ofrecen discursos, como vos decías, de odio y demás, el festival justamente lo que está proponiendo es que en la actualidad no somos solo nosotros desde el festival quienes resistimos, sino que hay muchas comunidades en la cantidad de películas argentinas que tenemos, e incluso en la cantidad de películas extranjeras y muchas latinoamericanas. Tenemos películas de Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Cuba, digo, de toda la región. Nosotros encontramos en esas películas formas de resistencia, formas de exponer vidas disidentes, modos de entender un montón de cuestiones muy transversales, que están enfrentando estos discursos políticos, ¿no? Antiderechos, estos discursos políticos que reprimen las libres expresiones de la identidad de género y las orientaciones sexuales. Entonces, me parece que es un mapa de la resistencia, asterisco, ¿no? Todos los años tratamos de que ese mapa se extienda más, que tenga nuevos horizontes, ¿no? Que se estanque en un territorio, en una forma de programación o en una estética o en una temática. De hecho, ni siquiera somos un festival temático. Hay películas que el tema, entre comillas, no es lo LGBTIQ+, sino que es lo que la gente LGBTIQ+ quiere contar. El cine LGBTIQ+ no se tiene que restringir a ciertas temáticas. O sea, somos un festival que tratamos muchas temáticas o respetamos las temáticas que gente desde la disidencia quiere hablar. Sí, sí. O sea, si alguien quiere hablar sobre la ecología desde una posición queer, me parece importantísimo, digamos, ¿no? Sobre el cambio climático, sobre la destrucción de los territorios por parte del capitalismo. Digo, hay un montón de cuestiones que son importantes, que tenemos que abrir la mirada. Y el cine, para mí, sirve para abrir la mirada y para enfocar nuevos horizontes en general, o el cine que a mí me gusta, ¿no? Diego, ¿con qué nos podemos encontrar, además de con proyecciones de diversos temas y territorios en el festival? Podemos encontrarnos también, bueno, con encuentros, con cineastas, con charlas. Nos podemos encontrar con recitales, también va a venir de Uruguay para ser jurado Flavio Lira, que es el fundador de una banda que se llama Migovio, que recomiendo mucho. Antes formaba parte de otra banda queer que se llamaba Carmen Sandiego. Va a haber muchas como cosas alrededor de las películas, porque no son meramente proyecciones. A veces, muchas veces van a venir los cineastas a presentar las películas, a participar de preguntas y respuestas antes o después. Va a haber una retrospectiva de Cristina Cole, que es una artista interdisciplinaria que hace video performance y que hace 20 años que lo viene haciendo, y que vamos a hacer la retrospectiva de sus 20 años en el Centro Cultural Recoleta. Entonces, como que el festival también rompe con la idea de proyección tradicional. Y este año, por ejemplo, le vamos a dedicar bastante espacio a lo que se llama videoarte, o la relación entre el arte y el cine, Vamos a hacer una mini retrospectiva del programa de Federico Klemm, que hacía en los 90, que sí. Es el banquete cinemático, que recientemente fue digitalizado e inventariado por el Museo del Cine. Y bueno, vamos a hacer como una suerte de retrospectiva. Y va a haber una performance también, me estoy olvidando, de Bel Gatti en el Museo del Cine también. El lunes 30 a las 18:45, más o menos, va a haber una performance ahí que no es ni cine, pero tiene que ver con el cine. Bueno, eso, como que hay también algunas sorpresitas. Es cuestión de meterse y dejarse como sorprender por lo que el festival propone. Sí, digo, también estoy viendo que tiene muchas sedes este festival, porque sí. Está el Malva, el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Museo del Cine, hasta Trilce, el Centro Cultural Otra sí. Historia y Putti Club, ¿no? Sí, todos esos lugares, sí. Exceptuando el Malva, que tiene entradas económicas, populares, y hasta Trilce que lo mismo, uh-huh. Y de hecho en el Malva hay descuento para estudiantes y jubilados o jubilades. Todas las otras sedes que nombraste, que son como 5, sí. Son gratuitas, libre y gratuita. O sea, el festival siempre se propuso que la mayor parte de las entradas sean libres y gratuitas para que todo el mundo o la mayor cantidad del mundo pueda acceder a las películas. Eso es prioridad del festival, ¿no? Que los festivales garanticen que un cine que no llega por otras vías, incluso por plataformas, o por otras salas de cine o cinematecas, pueda ser accesible para todo el mundo o para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo. Las múltiples sedes que además reúnen a diferentes públicos cautivos, porque esas sedes también tienen público que frecuenta su programación y que este tipo de programación no, en general no se da, puedan acceder a estas películas. Diego, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a estar difundiendo todo el tiempo durante estos días que dure el festival. Eso, y para eso, seguir difundiendo este tipo de iniciativas. Me quedaba una pregunta que era, ¿qué a los 10 años, qué recuerdos te quedan de cuando empezaron, ¿no? a problematizar estos temas y a decir, bueno, hay que hacer un festival? Bueno, mira, tengo muchos recuerdos. ¿Puedo contar una anécdota? Sí. Dale. Cuando muchas ediciones atrás, creo que 7 ediciones atrás, uno de los primeros años, dimos una película que se llamaba Las decisiones formales, que un poco a partir de la figura de una mujer trans llamada Alma, que interpretaba la protagonista de esta película de ficción, su directora Melissa Aller, trabajaba sobre lo que quedaba después de la ley de identidad de género, ¿no? Lo que, uh-huh. Las cosas pendientes después de la ley de identidad de género, ¿no? Que era un cambio legislativo importante, pero había una necesidad también de cambio cultural, ¿no? Alrededor de esa ley. Y este año empezamos a celebrar los 10 años. En junio, que cuando se cumplía el aniversario del primer festival, porque el primer festival fue en junio, ¿no? Uh-huh. Y proyectamos de nuevo esa película, porque, sí. Porque el año pasado ganó una película, mejor película, un documental sobre la protagonista de Las decisiones formales, que es Alma. Entonces pasamos, uh-huh. Esa película, donde fue la primera vez que Alma hizo cine. Entonces la pasamos y me comunico con la directora Melissa Aller y le digo que que queremos pasar su película. Entonces me comenta que tiene una hija que de 8 años, que el año anterior había decidido hacer la transición, uh-huh. Y que se presentó al colegio directamente con, y pidió que le cambien el nombre que originariamente, con el género que originariamente le habían puesto al nacer. Entonces se presentó como una mujer, como una niña trans en el colegio. Las autoridades del colegio decidieron ir y cambiarle el nombre, y lo que sucedió es que después ella, la niña, le contó a la madre todo esto. O sea que en el colegio no llamaron a la madre para autorizar el cambio de nombre, sino que lo cambiaron por decisión de la niña trans, ¿no? Entonces, y esa niña trans vino a ver la película con su madre por primera vez. Entonces, fue muy hermoso eso, porque es un recuerdo hermoso, es como un cierre de ciclo del festival, ¿no? Una madre que hace una película con un pendiente, digamos, ¿no? De la ley de identidad de género, y ese pendiente se cumple con su propia hija, que decide hacer una transición y que el colegio le respete esa decisión, ¿no? Entonces, y que esa niña vea por primera vez la película que hizo su madre con un tema que la involucraba a ella también como niña, me parece como un cierre hermoso de esta primera década, digamos, ¿no? O como un cierre, no, como una apertura hacia el futuro, más que un cierre. Sí, totalmente, porque queremos niñeces libres, porque queremos que esos niños, niñas, niñes crezcan de otra manera que como crecimos nosotros, muy atravesados con los miedos, con las discriminaciones. Entonces, por eso, porque apostamos a esas niñeces libres que te abrazamos un montón y que vamos a estar ahí participando del asterisco. Bueno, muchísimas gracias por difundir. Les mando un abrazo y les esperamos en Asterisco a partir del jueves. Muchas gracias. Ahí va. Pasaba Diego Trerotola, director del Festival Asterisco, que se emite desde el 26 al 5 de noviembre. Hay muchísimas sedes. Eso. ¿Y dónde podemos buscar la información? Eso quería recordar. Para quienes están escuchando, pueden entrar al Instagram Festival Asterisco. Ahí encuentran toda la programación y si no, en la página web, que está sumamente completa, están todas las sedes, programación organizada por día, por sede, en festivalasterisco.com.ar. El fin.

En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Una voz se hace circuito. El brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Llante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, tercer malón por la paz exige una reparación histórica. En el contexto de las elecciones 2023, del tercer malón de la paz manifestaron que los candidatos políticos deben asumir la deuda histórica e incorporar en su agenda la reparación histórica de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Además, reiteraron que desde el 30 de agosto se encuentra pendiente la ejecución de la Comisión de Análisis y Recepción de Denuncias por Violencia Institucional creada por Decreto Presidencial 435/23. Justicia para Luna, el juicio continúa. Hoy martes 24 será el turno de la Fiscalía y finalmente el 31 le tocará a la defensa del acusado. Por eso, desde el Instagram de Justicia para Luna, llaman a concentrar desde las 9 de la mañana en la Valle 1171. Y agregan, volvemos a agradecer el apoyo y el amor que recibimos en cada audiencia. Fueron casi 12 años de lucha para llegar hasta acá y el juicio se extendió 3 meses. Pero ya tenemos fecha de finalización y esperamos justicia. Luna es una joven que actualmente tiene 21 años. Ella tenía 9 años cuando en 2012 realizó la primera denuncia por abuso sexual contra su progenitor. Después de 11 años se llegó al juicio oral y desde diversas organizaciones acompañan a Luna y su mamá protectora Yama en el pedido de justicia, condena ejemplar contra el abusador. Vamos a compartir las palabras de Yama Corín, mamá protectora entrevistada ayer en este programa. Sí, 3 meses de juicio y juicio que llega después de 12 años de la denuncia, que eso es lo que creo más destacable. O sea, yo denuncié cuando Luna tenía 9 años, que había sido víctima de abuso sexual por parte de su progenitor, y después de casi 12 años empezó el juicio el 8 de agosto, tenía previstas 7 audiencias, o sea, iba a terminar el 31 de agosto, y vamos a estar terminando el 31 de octubre. Así que, bueno, largo el proceso, largo el juicio, largo absolutamente todo. Como anunciábamos recién, se viene Asterisco, Festival Internacional de Cine LGBTIQ+. Desde el próximo jueves 26 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre se llevará adelante la 10ª edición de Asterisco, un festival internacional de cine LGBTIQ+, que se desmarca de los límites para vivir la experiencia comunitaria del encuentro plural a través del cine y sus alrededores. Asterisco es un lugar de conexión, acción, visibilidad, emoción y pensamiento. Un festival que propone mirar más allá, ver una diversidad que nos atraviesa como sociedad y que continúa ampliando un mapa de las transformaciones. Siempre intentando encontrar películas que tengan la capacidad de inventariar lo existente, pero también de inventar lo que no existe, lo que aún es invisible, sostiene Diego Trerotola, director del festival. Villa Santa Rita ya tiene el lote para su primera plaza. El barrio de Villa Santa Rita dio un nuevo paso en la lucha por conseguir su primera plaza. 7 meses después de aprobada la ley que habilitó la creación del espacio verde y luego de los reclamos de vecinos y vecinas por las demoras en su implementación, ahora el gobierno porteño notificó a las agrupaciones barriales que ya adquirió el lote en el que se realizará el espacio para el único barrio porteño que todavía no cuenta con una plaza. Les vecines celebraron la noticia, aunque reclamaron que la licitación para las obras quede adjudicada antes del cambio de gestión de fin de año. El dueño del lote firmó el advenimiento el miércoles y el jueves se abonó el monto, lo que significa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya está en posesión del terreno, contó Guillermina Bruschi, integrante de Una Plaza para Santa Rita, el colectivo vecinal conformado en 2020 para reimpulsar el histórico reclamo del barrio. Nos separan de las 11 de la mañana. Hay 16 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y algunas lloviznas a lo largo de la mañana. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Blue Compla hace agua. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, si los hay, ¿no? Así es, en los territorios de Votennos en los Lola Mora. Y próximamente estará el posteo para que participen del sorteo por el canasto soberano de Iriarte Verde. Pero antes de todo eso, tenemos algunos anuncios agendísticos, ¿o no? Sí, claro que sí. Recién me llegaba, después de la nota que hicimos con Asterisco, me llegaba que se acerca la séptima marcha del orgullo Matancero. Unite a nosotros el 28 de octubre en San Justo para celebrar la diversidad y la lucha por nuestros derechos. Agendate la fecha. Van a tocar las cumbia queer ahí, ¿eh? Las cumbia queer, que ya las vimos en el encuentro, así que la manija es total. Y también un poco celebrar la importancia de que haya otras marchas del orgullo más allá de la que se celebra en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí está, dicen derecho sí, derecha no, orgullo es... Orgullo es democracia. No leo, ya no leo los flyers, amiga. Tengo más para anunciar, como hablábamos recién con Diego, el jueves, el próximo 26 de octubre, y también como mencionábamos en las noticias, hasta el 5 de noviembre está el Festival Asterisco. Encuentran toda la información en el Instagram, @festivalasterisco, o en festivalasterisco.com.ar, para ver cine disidente hecho para por... Ahí va el cine, el Festival Asterisco. Y también, como hablábamos al principio del programa, el derecho a la vivienda, ¿no? Santa Cruz 140, están con un desalojo encima, están convocando a las 10 de la mañana este miércoles a una olla popular ahí en el obelisco, y también el 30, el 31 a convocarse ahí en Santa Cruz 140. Y te sumo a una más, Pauli, porque en La Tribu Mostra, el bar de nuestra querida casita con parlantes, que abre de jueves a domingo en Lambaré 873, el próximo jueves también, a partir de las 7:30 de la tarde, se va a estar presentando Cuadernos Feministas 2, Destapar la Crisis, Imaginarios Feministas contra los Extractivismos. Esta fue una coproducción que hicieron Mapeo Feministas y el Instituto Tricontinental, y que se va a presentar en el marco del ciclo de eventos que se estuvo dando de la mano del programa de radio Pasamos Todes, el ciclo Cépico, Contradicciones, Problemas e Intensidades en Conversaciones Organizadas. Y la idea es centrarle a temas candentes que tensionen a nuestros movimientos feministas para pensar alternativas por fuera de los manuales conocidos. Bien, sumo una más para que si estás del otro lado y te gusta tanto la radio comunitaria, esta tarde aquí en FM La Tribu a las 18 prendas La Tribu y escuches relatos de resistencia, porque van a haber reflexiones sobre el racismo y el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Furiloche, y va a haber una comunicación telefónica con Jessica Bonifacio Carriqueo, presa política mapuche en detención domiciliaria, hay que decirlo, ¿no? Le dieron la detención domiciliaria antes de que lleguemos las mujeres y las disidencias de todo el país allí al territorio mapuche. Así que esta tarde, si querés, prendé la radio ahí en territorios de resistencia. Nos dice que nos tenemos que empezar a ir y darle paso a la montaña. Le abracé recién a Hernán y le dije, tenés razón con todo lo que decís de las montañas, porque estar ahí al ladito de las montañas te da felicidad, te da alegría, te baja unos cuantos cambios de... que son necesarios, ¿no? Para quienes habitamos en estas ciudades de la furia. Vaya que sí tiene razón, y el privilegio de habitar en ciudades con vista a la montaña, pero es inimaginable. Sí. Así que nos vamos despidiendo para encontrarnos, ¿cuándo, Pauli? Mañana a las 9 de la mañana, que tengan lindo martes. Ni robot ni esclavo.